Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Can't be good for my sanity, can't be good for my love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. I know my lease is up and the bailiff's at the door, and still I'm hanging on to the life we had before. I know this cold in love won't lead me to the Lord. Although I'm black and blue, I'm begging you for more. It's getting harder to breathe, cherry smoke in your love. Can't be good for my sanity, can't be good for my love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Bueno, seguimos con el programa, que tenemos más invitados. Afortunadamente, la radio es viva y activa, ¿eh? Tenemos que hacer un esfuerzo enorme en sacudirnos un poco la emoción de la anterior entrevista y que nos ha dejado todo pues muy muy reflexivos, muy pensativos. Y, en fin, tenemos que aprender a controlar y manejar las emociones, Inés. A veces es complicado. Ya. A veces es complicado porque son cosas, no sé, que te pones en la piel y es duro, ¿no? Sí, es muy duro, muy duro. Pero al mismo tiempo es hermoso que personas encuentren una familia y otras personas encuentren apoyo y ayuda. Sí, y ahora vamos a encontrar unas iniciativas muy interesantes. Y una de las visitas que vine aquí a la radio me pareció especialmente fantástica conocerla, porque soy amigo de su hermano y tener una hermana así tan especial como Dani, David, pues a nosotros nos emociona muchas veces. Es un hombre que canta en francés y que a veces se reinventa en el momento y hace cosas extraordinarias. La última vez que tuvo, no sé si... JJ, ¿puedes buscar alguna canción de Dani Nodier la última vez que estuvo aquí? A ver si tenemos la suerte, o puedes, ¿no? A lo menos lo va a intentar. JJ es un tipo muy hábil. Ese muchacho que veis ahí, el técnico de sonido, ¿no? Genial. David Daniel. A ver si la encuentro. Y nos va a presentar Isabel a nuestro siguiente invitado. Y perdonadme el lapsus. ¿Isabel ha venido? ¿Isabel ha venido hoy? No, Isa. Bueno. Pues contamos con Isa Donet y con Rafael Pareja de la Asociación Vecinal Galea Virtud de San Agustín. Y también que hace honor al apellido, ¿no? Sí, pues hace honor. Somos un cuarteto. Chiste malo. Y también está con nosotros Pura Miralles. Hola. Que es de Línea Fuga, Líneas de Fuga, sí. Un proyecto, sí, bonito e interesante que nos van a contar. Oye, ¿y tendremos que fugarnos o no? Sí, absolutamente, es necesario fugarse. Yo creo que sí, tenemos un año 19, no sé, me parece complicadísimo. Y algunos dicen que tenemos que fugarnos, entonces dicen, no, tenemos que trabajar y luchar, no sé qué vamos a hacer, pero hay que fugarse. Bueno, sí, pero fuga hay mucha, y en cualquier sitio, no hay que irse muy lejos para fugarse. ¿Cómo está Línea de Fuga? Pues Línea de Fuga está, yo creo que tomando mucha forma. Resumiendo muy brevemente, yo voy a empezar a explicar un poco lo que es. Línea de Fuga, pues quiere ser un espacio-tiempo de donde se piense, se reflexione, nos fuguemos muchísimo. ¿Qué queremos decir con eso? Es un espacio en el que Pura y yo queremos leer, compartir, texto filosófico. O sea, siempre el corte de los textos es un texto va a ser la filosofía, y a partir de ahí, pues compartirlo, debatirlo. Y el objetivo, sobre todo, es que la filosofía pues salga a la calle y se convierta en una herramienta vital. Y qué le paso un poco la palabra a Pura, que lo explique también. De hecho, la filosofía parece que en educación está más flojita que nunca, ¿no? Así es que no sé si es una pretensión. Bueno, nosotras tenemos cierta idea de la filosofía, ¿no? Entonces, la idea que nos gusta transmitir de la filosofía es que es una actividad y una práctica callejera. Entonces, también lo que nosotros queremos hacer es sacarla de las aulas y llevarla a las calles, ¿no? También es la idea de que la filosofía que nos interesa, hay otra, pero la que nos interesa a nosotras es una filosofía profana, ¿no? Una filosofía que es para todo el mundo y que no pertenece a unos cuantos eruditos, ¿no? Nos encontramos en Líneas de Fuga que mucha gente tiene como un respeto así un poco sacro hacia la filosofía. Entonces nosotros lo que queremos es desmitificarla por completo y que se acerque todo el mundo, porque la filosofía no es el privilegio de nadie, ¿no? Sino que todos tenemos la capacidad de pensar y yo diría que incluso la obligación, ¿no? Entonces nuestra idea es que hacerlo en común, o sea, compartir textos con los demás, porque pensamos que pensar es una actividad muy potente, pero que pensar en común es una actividad mucho más potente aún. Oye, parece que esta gente va contra el río, contra el curso del río, ¿verdad? Contra corriente, porque la política, porque la cultura, porque los medios de comunicación hacen un trabajo enormemente importante para que la gente precisamente no piense. Correcto, evidentemente. Y nosotros lo que intentamos, ellas intentan desde su postura y su proyecto de Líneas de Fuga, es precisamente crear un microsistema dentro de lo que es la sociedad, porque he visto que el macrosistema, es lo que tú dices, nos suele engañar bastante, pues tratar las cosas desde la base, empezar desde abajo, la calle, tomar la calle filosóficamente hablando, compartiendo espacios, creando tiempos nuevos, de nuevas discusiones y nuevas tendencias, que la verdad es vienen muy bien para lo que queremos nosotros como proyecto de ciudad, vamos. Lo que sería en el fondo, ahí tenemos el punto de unión con la Asociación de Vecinos, que apoyamos totalmente la labor de Isadora y de Pura en Líneas de Fuga. Las tenemos ahí pendientes, nuestro proyecto que ya conocimos de Luciana Centeno hace ya un tiempo, que os presentamos, y en eso estamos ahora mismo. Isa, hablando, siguiendo con la filosofía, en este caso, ¿la filosofía es un motivo de cambio también? Sí, queremos que, precisamente, no queremos que la filosofía o los textos se limiten a una lectura pasiva o a un debate más, a una tertulia más. No queremos ese término de tertulia que nos suena ya un poco casposo, ¿no? Si se quiere decir. Entonces, por eso lo llamamos espacio-tiempo, porque creemos que los espacios son importantes, tanto los espacios mentales como los espacios arquitectónicos, y creo que los espacios nos definen. Y aquí también, pues después lo podremos ir un poco con Galea Betu. Pero, entonces, ¿y tiempo por qué? Pues porque el tiempo en el que estamos viviendo, y de alguna manera hay que transformarlo. Como ha dicho Rafa, lo micro es a lo que tenemos acceso, como personas, como ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, reivindicamos que sea una herramienta, como ya he dicho antes, y de hecho creo que los textos nos mueven a cambiar nuestra actitud, y de alguna manera, después de un línea de fuga, pues nos fugamos y cambiamos de alguna manera. Entonces ese es el objetivo primordial, y también divertirnos y reírnos al leer los textos. Con Pepa Pérez tenemos discusiones a veces. Sí, no, discusiones muy filosóficas. Muy filosóficas, porque me gusta sí, darle al coco, como dice ella, y porque creo que el ser humano tiene capacidades suficientes, porque somos un perfecto desconocido, porque no sabemos esas potencialidades que tenemos, no conocemos esa creatividad, esa curiosidad para investigar y aprender cosas distintas. Nos han adormecido, nos tienen inoculado, pero creo que acciones como la vuestra, yo quiero darles todos el apoyo, y yo creo que ahí, mientras hablabais, yo pensaba que también aquí en esta radio habría que tener algún momento filosófico y os invito a que participéis en la radio. Encantada. Porque creo que es necesario una comunicación abierta y tan pragmática como que estáis diciendo. Hay que reírse, ¿vale? Sí, sí, sí. Hay que vivir esa emoción del pensamiento, porque da la impresión que cuando nos comemos el coco nos amargamos. Sí. Y no es así. No, no, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo defiendo esa postura, ¿eh? Mi familia está harta de escucharme porque soy un cuñazo. Pero es que creo que ahí está el camino de la libertad del hombre, cuando tiene la libertad de pensar. Y lo que decís, ¿no? Para nosotras la actividad del pensamiento, queremos alejarla de eso, de esa concepción plomiza del señor allí en su torre reflexionando y muy ceñudo. Y para nosotros la filosofía tiene que ver con mejorar la vida, con mejorar la vida individual y colectiva, ¿no? Entonces en esa línea también, de ahí el título, ¿no? Líneas de fuga, lo que decía, ¿no? Del cambio, del movimiento. Efectivamente, nosotros lo que queremos es señalar y abrir líneas de fuga, que son esas líneas que nos permiten desplazarnos, que nos permiten movernos, ¿no? Líneas de fuga, el concepto viene del filósofo francés Gilles Deleuze, y él hablaba de que había las contraponía a las líneas duras del ser. Entonces, las líneas duras del ser son todas esas líneas rígidas, estáticas, imperturbables, ¿no? Que nos dejan en el mismo sitio, que no nos permiten movernos, que no nos permiten transformar, que no nos permiten cambiar. Y decía que había que buscar las líneas de fuga, y esas líneas de fuga pueden estar en un texto, en una conversación, en una acción. Hay tema para debatir. Sí. Aquí nos estamos fugando ahora mismo, de alguna manera. Y esa es nuestra idea, ¿no? Es crear, inventar y recorrer esas líneas. Y por eso de ahí el nombre, ¿no? Que me gusta, que quería también explicarlo. ¿No? Pepi quiere hacer una pregunta, sí, pero la leo en la cabeza. Sí, ahí. No. Pero es que yo quería preguntar el por qué le llamáis a vuestro proyecto Líneas de Fuga, pero. Lo acaba de decir. Sí, pero bueno, hemos estado en telepatía. Sí, y me parece muy interesante esos temas, ¿no? Porque hoy en día todo lo que no sea físico, todo lo que no se toque, parece que tiene más llama más la atención, ¿no? Que lo que es claro, inmaterial, como el pensamiento, como todas estas cosas que no se da tanto importancia, ¿no? Y bueno, pues nada, mi pregunta está ya contestada. En todo caso queda ahí esa invitación solemne. Gracias. Para que podáis venir aquí a la radio. Vendremos. Muy bien. Tengáis vuestro encantada. Propio programa. Ay, pues porque estas genial. Cosas son absolutamente necesarias. Absolutamente necesarias. Sí, Inés. Sí, una cosita, que hablando antes, Isa, de arquitectura, en la filosofía. Sí. Bueno, pues también hay un problema en San Agustín, un problema antiguo, sí. Que son, bueno, pues las dos cubiertas de las dos casas de San Agustín. ¿Qué pasa con ese tema brevemente? Pues mira, brevemente, no sé si habéis leído el último artículo que se publicó en el Córdoba hace la semana pasada. La cubierta, el problema de las casas 4 y 5 es que llevan desde el año 1998... abandonada y en proceso de recuperación. Estamos ya en el 2018, entonces creemos que ya es necesario hacer algo. Isa, perdona, ¿esas casas es donde se propuso instalar un centro cívico? Sí, ha habido varios proyectos, distintos proyectos. Hay varios proyectos que se hicieron. De primera hora se planteó un centro cívico dentro del área de actuación, luego se cambió a una idea de un mercado municipal que tampoco cuajó. Eso, el solar en realidad era un antiguo cine, luego se convirtió en tintorería. En realidad son dos casas. La casa número 5 es del Ayuntamiento de Córdoba hoy en día y la casa número 4 es de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento, nos hemos reunido desde nuestra asociación, hemos tenido varias reuniones con el Ayuntamiento, con Pedro García, con Emilio García, técnico del Ayuntamiento. Nos explicaron el proyecto que ellos tienen sobre la casa 5. Hay un presupuesto ya licitado y en espera de ejecución que empieza inmediatamente para el arreglo de la cubierta, que la cubierta es un peligro realmente. Pero claro, nosotros le planteamos en esa reunión que ya que la casa 4 es de la Junta de Andalucía y el arreglo lo va a emprender ya el Ayuntamiento, que presionaran o se reunieran un poco con la Junta y trataran de que las dos obras fueran a la par. Aquí tiene tu cuñado. Escucha. Ah, mira, mi cuñado David. Cool, la scène. Este es David, ¿no? Bueno, ¿eh? Es buenísimo. Además tiene una simpatía cuando viene aquí, no lo pasamos bien con él, sí. Sí. Bueno, yo como cuñado podría poner algunas pegas. Siempre los cuñados, ¿eh? Los cuñados siempre. Es muy buena gente. Siempre los cuñados y las cuñadas se pelean. Oye, que dejando de fondo y de cama la canción de David, vamos a pensar de que en otro momento tenemos que hablar, ¿eh? Os invito a quedaros 5 minutitos, ¿podéis quedaros con nosotros? Claro, claro. Minutos, porque vamos a conocer el trabajo de Pepa, que trae sus historias, sus músicas con alma, y eso os quedo a invitar para que, al menos, a ver si se puede sentir la radio aquí dentro, para que os animéis y podamos hacer un buen programa de radio con este plan de fuga, ¿eh? Vale, estupendo, ¿sí? Gracias. Vamos a seguir, pasamos con Pepa. En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. Pepa, Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Un poco resfriados, pero bien. Aquí estoy entre dos resfriadas, sí. No sé cómo va a salir yo esta mañana de aquí, sí, peor que vosotras dos juntas. Hay micromundos por ahí pululando, ¿no? Por las calles de Córdoba, sí. Pero bueno. Hoy trae una cantante que a mí me gusta muchísimo. Sí, pero no te adelantes. ¿Sí? No me adelanto, pero creo que vale la pena poner mucha atención. Esa historia tan hermosa que trae siempre Pepa Pérez y nos hace retrotraernos y además meternos en el personaje. ¿Cómo es tu personaje de hoy? Pues mira, es una mujer, como tú has dicho, que jugó un papel muy importante en la música disco, y yo diría que es la reina del la música disco, ¿no? Porque hubo un tiempo en que ella quiso cantar jazz y tal y no tuvo mucho éxito, pero en cambio cuando cantó música disco pues fue la reina, y esta reina es Gloria Gaynor. Y además de ser la reina también, fue una persona comprometida, ¿no? Sí, es una persona muy comprometida y sobre todo lo vamos a ver en la canción que tengo yo preparada, pero que aún no la vamos a escuchar. Ella cuando era joven quería ser maestra, pero tenía la dificultad en decantarse en ser maestra o ser cantante. ¿Sabes lo que se decantó? Sí. Y en filosofía está la mente dual, que siempre ahí. Tenemos que estar luchando. Sí, pero entonces hay que hacer lo que uno le guste más, ¿no? Con lo que uno disfrute más. ¿A ti qué te gusta más? A mí, ¿entre qué y qué? ¿Sí? ¿Entre qué y qué? Si no me das esas opciones, no puedo decirte. No, bueno. Entre cantar o ser maestra, sí. Prefiero cantar, ¿no? Sí, porque está también... Otro día contaremos mi currículum, sí, si ahora currículum mismo no procede. Y enseñar también has enseñado. O sea, sí, también. Has tenido práctica en eso. Sí, también, ¿no? También he sido maestra. Has tenido más suerte que Gloria Gaynor. Bueno, no sé, pero al menos ha cobrado más dinero. Yo era voluntario, ¿no? Ah, bueno. Sí. ¿Qué más? Vale, pues entonces ella escribió esa canción de la que vamos a escuchar, que es, no sé si mi inglés es muy así, es un poco patatero, pero es I Will Survive. Ajá, muy bien. Sí, entonces ella tuvo un accidente que la dejó paralítica durante un tiempo y entonces ella compuso esta canción, ¿no? Y es una canción que me gusta mucho para empezar el año. No es la del dúo dinámico, ¿no? No, ¿verdad? Hay varias que se parecen, ¿no? Como Resistiré, sí. O... algo parecido. Sí, ¿no? Pero no. Es una canción de empoderamiento, ¿no? Y vamos, mujeres, que si habéis tenido un desamor, no importa, eso dura 3 o 4 meses. Y luego nos reponemos y bueno, y salimos con una fuerza que ni te digo, ¿no? Entonces ella escribió esta canción, que al principio habla de un desamor, pero luego se empodera a la mujer y dice... mira, mejor que te vayas por donde has venido, porque yo no te necesito para nada y pa'lante. Con dos narices, ¿eh? Hombre, pues con dos narices. Sí. Y entonces Gloria Gaynor, la reina de la música disco, la reina de las discotecas y la reina de todo Guateque que se tercie, y siempre vamos, se pone esa canción. Y vamos entonces con esa canción, vamos con ella. Sí. ¿Do you mind doing the last song with us? Bueno. You ready? I'm ready. Este es un niño que le acompaña empoderado en el piano, le acompaña en el piano. Sí. Escuchar al niño. Es un niño muy pequeño. Es como el JJ aproximadamente. No man. Pues así nos vamos con esa alegría de la música de Gloria Gaynor. Aquí todos bailando, la técnica de sonido también bailando, todos quienes están ahí, grandes y pequeños, en fin, siendo felices, porque queremos irnos con esa felicidad y esa esperanza de que el ser humano sigue siendo ser humano después de la experiencia contada aquí en la radio, y que hay gente buena en el mundo, y que no solamente los malos están ahí dando por saco constantemente, sino que también hay gente buena que dentro del silencio de esa situación que vive desde las sombras, por decirlo de algún modo, para que no destaca nunca, pero que hacen un trabajo enorme de amor, de paz, de solidaridad. En fin, la radio descubre gente maravillosa y esperemos que también a partir de ahora con las compañeras de esta fuga podamos encontrar también ese cariño, ese amor que tenemos que tener los seres humanos y no estar siempre tan peleándonos y enfadados constantemente. Así que desde el deseo bueno, positivo, grande del 2019 sea maravilloso para todos.